No, y las recepciones y cómo funcionó el taller. No, es súper entretenido, es como entre muchas risas y esa creación como colectiva que se da, porque el taller igual tiene la dinámica de comenzar con una conversación acerca de cómo nos masturbamos, ¿cachai? Como en qué pensamos, qué cosas usamos. Y en un principio el taller estaba, de hecho se llamaba Dildotecnia, el primer taller. Por ejemplo, discúlpame, Constanza, ¿vos te animarías a hacernos, por ejemplo, a nosotras un cuestionamiento como una iniciación de taller? Ay, por favor, dale, me muero por saberlo todo. A ver, ¿cómo quieren que le haga la pregunta? Dale. Como si estuvieses dándonos un taller a nosotras tres en nosotras ese momento. Contestamos. Y nosotras somos virtual. Así como, bueno, las niñas que contestan. Y tenemos botella de cerveza para usar también. Sí, de vidrio, obvio. Un sí, termo bueno. También tengo yo. Traje mate. Bueno, les preguntaría primero, como, ¿qué piensan ustedes cuando hablamos de placeres artesanales? ¿Y de qué forma se masturban ustedes? Así como, ¿en qué piensan cuando se masturban? ¿Qué cosas usan? Si es de placer artesanal, yo pienso en una hippie. No, yo sí pienso en placer artesanal, pienso en mis manos y me pajeo con las manos. Y cuando me masturbo no pienso en casi nada. ¿Casi nada? No, me masturbo y ya. No, yo artesanal lo veo como una... No sé por qué me dio a rústico. Me imaginé una cosa así como más rústica. Pero no me vino a plástico, me vino más a madera. No sé por qué. Que no tiene nada que ver con lo que yo me imagino cuando me estoy haciendo la paja ya. Un dildo de macramé. Por él. Claro. Un dildo tejido. Carnet de macramé. Me encantó. Un arnés de macramé me encantó. Muy bueno. Wow. Ese antes. Con guarda rupestre. Me encanta. Puede ser con argollas de madera, no sé, pues igual el taller está con los distintos materiales que hay, que es, generalmente es basura. Ahí cada uno como que desarrolla la creatividad y entre el colectivo que se forma, como que igual uno se va potenciando con el otro. Y el hecho de estar haciendo las cosas como en grupo y darte cuenta de que estás creando un producto, crea una dinámica, no sé, súper rico el taller, así, entre que te cagáis de la risa, que vais viendo cómo hace el dildo la otra o el otro, y tú también querías hacerlo parecido, y vais compartiendo como distintas claves, es súper entretenido. Y además que después, como ya del segundo taller, hicimos como empezar a incursionar en... como en ámbitos que no fueran tan centrados como, por ejemplo, en la penetración que se puede pensar con el dildo, sino que también hablar como más de lo contrasexual, y ahí empezamos a jugar más con como con el BDSM, a hacer látigos con las cámaras de bicicleta que están rotas. No, buenísimo, yo tuve uno para el Día del Orgullo, me hizo una amiga uno con una cámara de bicicleta y fue hermoso. Lo revolié y le pegué a todo el mundo que pude. Me encantó. A mí se me venía un poco como también esta pregunta, ¿no? Vos planteabas la cuestión masturbatoria, pero también, bueno, a mí me sucede que particularmente yo vendo juguetes sexuales y a la hora de entablar esa charla con la gente, siempre surge como esta situación de que la persona que utiliza un juguete sexual es porque, por ejemplo, está sola, como un presupuesto. Como un consolador que le llaman. Claro, claro. Con esa palabra tan horrenda, aparte, que a mí me resulta, me da como escalofrío. Y terrible. ¿Y por qué no poder pensarlo para uso compartido, para un juego, para planteado una orgía, a partir de una relación, claro, de pareja, de trío, de dúo, de quíntuple, de orgía, de lo que sea? Aparece, me imagino, esta situación en tus talleres también. Como personas que están en pareja y que no tienen vergüenzas en hablar de que utilizan juguetes sexuales. Constanza, ¿estás ahí? Hola. Claro, por ejemplo, las conversaciones que se han dado, como que igual se encuentran siempre como en círculos más feministas, pues, y que no se da como tanto esa dinámica heterosexual en donde hay un penetrador y una persona que recibe la penetración, sino que se intenta como hacer ese juego de poder hacer una contrasexualidad con los dildos que estemos fabricando. Perfecto. Por ejemplo, en el último taller una niña hizo un dildo doble maravilloso. Ay, ¿Una niña? ¿De qué edad la niña? Una niña muy mala. No es niña. No, porque pero una niña me fui a 15, no a quinceañera. No, yo creo que yo era más niña que ella. Me salieron como los colmillos de la línea. Bueno, dije, wow, qué niña avanzada. Pero de eso... ¿Sabés qué me quedaba pensando, Constanza, cuando hablabas de esto de la contrasexualidad? ¿Qué otros dildos que no fueran para basarse en una sexualidad de la penetración salieron dentro del taller? Digo, además del látigo, ¿qué otras cosas como empezaron a juguetes? Claro, por ¿qué, ejemplo, digo, ¿qué otro tipo de estímulos salieron más allá de la penetración? Bueno, el primero fue como el tema del látigo. Sí. Que me acuerdo también una chica como que le puso en la parte donde está como el mango del látigo, abajo como esa tela que es como de peluche, de peludita. Oh, sí, divino. Y con esta como que era como ya, viene un golpe y después venía el cariño. Y hay otras que están hechas como con plumas, entonces como que se juega con la textura más que con el golpe en sí. Claro. O también dieron una idea que no se pudo hacer porque no teníamos los materiales, pero... el juego como a esas como bolsas con semillas que se pueden calentar o enfriar y jugar también ahí con el cuerpo y las temperaturas. Uf, qué bien. Pero vale, wow. Vale, y si te preguntáramos, vale, es un proceso porque en el taller por taller van saliendo distintas ideas dependiendo de la gente que vaya, de las cosas que conversemos, quizás que pasen para aguantar. Ah, claro, para eso que vayan a Paraguay, ¿no? Y que experimenten el taller en vivo y en directo. A ver, yo tengo una pregunta más. Casi a modo de confesión. ¿Cuál es tu dildo favorito? ¿El mío? Sí. Yo creo que el doble. ¿Cuál? El doble. No. Ya, yeah, obvio, pero la pregunta es el doble con diferente tamaño, of course. Sí, pues es que es largo y se usa entre dos personas. Ah, y la pregunta que se me viene a mí también es, ¿tiene nombre tu dildo doble? No. La gente le pone nombre a sus dildos, ¿cómo obvio? Ay, ¿qué nombre tienen ustedes? Yo no, tenía el gusanito. El mío se llama Tito. Y el doble no tiene una nombre. ¿El gusanito y el qué? Tito. No, claro. Sí. Yo le voy a poner una pelusa. Conozco varios. Yo conozco uno que se llama Manolo, de una heterosexual que me lo contó el sábado pasado, de hecho, que tenía uno que se llamaba Manolo. Y bueno, ya, igual cada quien con... cada quien con su placer, ¿no? Y su placer, y hay que disfrutarlo a morir. Bueno, Constanza, un placer. Prefiero el látigo. Con el doble y el látigo estamos orgía con ya. Tutti. Látigo. Constanza, repetinos a la orgía ahí ferviente, escucha que está con muchas ganas de irse para Paraguay. ¿Cuándo y a qué taller exactamente se tienen que anotar para participar de estas prácticas tan novedosas y seductoras que vos nos estás proporcionando y facilitando? ¿Cuándo? No sé qué día específicamente porque no, parece que aún no está el programa porque faltan postulaciones. Pero el encuentro es el 2, 3 y 4 y el taller se llama Taller de Placeres Artesanales, Hazlo tú mismo. Ay, me encanta. O hazlo tú misma. Claro, o tú mismo, lo que sea. Ok. Constanza, bueno. No, y otra cosa, si querés postear alguna invitación o algo en nuestro Facebook, bienvenida. Ya la gente, yo posteé hoy más temprano, se posteó en el Facebook de Orgía el link de un llamado a tu taller, que de hecho hoy vamos a leer como la apertura, que estaba re buena y nos olvidamos. Pero no pasa nada. Que ahora... ahora me estoy acordando como un link muy divertido. Tu sitio era. Tu sitio donde de vos misógino. Estás llamando a un taller concreto. Para que se metan. ¿Cómo? Voy a dar el link. www.misogina.tk. Todos los talleres que hago, performance, etcétera. Perfecto. Bueno, queremos que vengas acá a hacer dildos con nosotras y a usarlos. Ya. Estás totalmente invitada a esta orgía y si no nos vamos a encontrar también con esta orgía de vegetales en Asunción, el 2, 3 y 4, ahí estaremos. Orgía haciendo radio, que puedes también venir a participar y decir algunas cositas. Vení a casa que tengo un montón de basura. Yo también. Hay que reciclar. Reciclar. Vení a hacerme un látigo. Muchas gracias, Constanza. No, te vamos. La rueda de la bicicleta. Uy, pinché. Mientras no se te enríe de nadie, bienvenida. Gracias, Constanza. Ya, gracias a ustedes. Un abrazo fuerte hasta noviembre. Igual nos vemos. Adiós, un abrazo. Chao. ¡Mami chula! Lloro en secreto, mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Enamorada, tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Bueno, chicos, siéntense. Tengo que pasar lista. Silencio. Carlos Pérez. Presente. José Sosa. Presente. Lorenzo Alegría. Lorenzo. Lorenzo Alegría. ¿No vino? ¿No vino Charlotte? Chicos, ¿alguien sabe por qué no vino? La transfobia expulsa de la escuela. No faltes a clases. Si sos transexual, travesti, transgénero, tenés derecho a estudiar y poder decir presente con el nombre que elegís. Los derechos a la identidad, a la intimidad, a la igualdad y a vivir una vida libre de violencia están amparados por las leyes argentinas y son exigibles judicialmente. Si tenés dudas, escribinos a cerebroreglamentario@gmail.com. Buenas noches, Facu Cachivache. Buenas noches. Muy bienvenidas. Buenas noches, Gilda. Buenas noches, gracias. We are Gilda. Gilda. Todas somos Gilda. Todas somos Gilda. Todas somos Gilda. Todas somos Gilda. Bueno, como ya sabrán, volveré. Tú por mí. Espérame. El 7 de septiembre del 96. Del año 96, yo no me lo olvido más. Se nos fue esta gran estrella nacional que lloramos, pero días y semanas y meses. Este talento hasta argentino, el día de hoy. Hasta el día de hoy. Está a la derecha de Wittig en el cielo. Sí, lo escuché. Conmovedor. Yo quiero ser profesora de historia y llenar un River. Te lo digo, no, cantando no, cumbia. No, terrible. Hola, Gita. Bueno, hoy, una grosa, Gilda, hay que decirlo. Justamente hablábamos del cumpleaños de Freddy, del que había venido por estos días de septiembre, y a mí se me confundía entre cuándo era el cumpleaños de uno y cuándo era el día de que había fallecido, pero porque es como demasiado, ¿viste? En una semana... Dos muertos, dos cumpleaños. No, es un cumpleaños y un muerto. Claro. El 7 de septiembre festejamos igual. Tuvieron ese fatídico accidente de tránsito, que yo aparte siempre digo, Gloria Estefan se salvó y le hicieron un coso en la espalda y todavía sigue viva ahí, maldita imperialista. Pero gusana, es una gusana que se escapó a Miami dejando la revolución cubana atrás. Para que la gente... Bueno, sí, ella se salvó, pero Gilda acá en Sudacalandia no es todo tan fácil, ¿entendés? Tenés un accidente en la ruta, te morís y te haces una santa. ¿Y qué va a hacer? El pueblo con eso está feliz. A Gilda igual la amamos, se nos fue, pero sin embargo se va a hacer un hermoso recordatorio y festival como se merece nuestra diosa diva de la cumbia. Homenaje. Un homenaje. ¿Nos quieren contar? Tributo. ¿Un tributo a Gilda? Ay, sí, una gente recopada, está haciendo una gente que estudia escenografía, dirigió a Gilda para... ¿Dónde va a ser? Sí. Va a ser en Azul Luna, a las 69-12-13, mañana sábado a partir de las 19 horas, tributo a Gilda toda la tarde, noche. Vamos a escuchar muchas bandas reversionando Gilda de todo tipo y género, heavy metal, flamenco, rock... Me encanta. Con Facundo estamos preparando una sorpresa también. Para mí hoy terminamos el programa cantando algo de Gilda, todos y todis. Terminamos cantando seguro, pero ¿qué? O sea, a mí lo que me encanta como de Gilda para destacar es que medio clandestinamente, medio closetera, al fin de cuentas o no, pero toda torta que andaba dando vueltas, tiene ahí en su corazón guardado un pedacito de una canción de Gilda que se nos ha vuelto nuestra diosa y nuestra santa. O sea, cuánto de queer y de lésbica que tenía esta maestra jardinera. Ay, sí, María. Ojalá la maestra jardinera de mis hijes sea una Gilda. ¿Te parecía muy lesbiana vos, Gilda? Ay, me calentaba, no sé. A mí me calentaba y ya eso la hacía lesbiana. ¿No? Mi deseo hizo lesbiana a Gilda. Ese es el titular. Desea a Gilda hasta hacerla lesbiana. Bueno, pero de hecho hay rumores así que se corren de... Hay rumores, digo, que se corren que dedicó canciones a sus novias, como yo, esta, venía La Plata Juana, hay testimonios de tortones que la han visto de aquellos años. ¿No se dice? ¿Es verdad, Marta, que tuviste una historia con Gilda a los 8 años? Experiencia empírica tenemos. ¿Vos tuviste una historia con Gilda? No, vos. Yo tuve una historia con Gilda, pero no sé si la puedo contar. Bueno, no sé. En un perfeccionamiento docente, dicen que fue, ¿no es cierto? Sí, nos conocimos en un perfeccionamiento docente, hablando de la didáctica de la plastilina, y hicimos un dildo juntas. Y bueno. ¿Cómo se entrecruza todo, no? ¿Cómo se entrecruza todo, viste? Armamos un dildo doble. Y ahí nos conocimos con Gilda y yo quedé poseída por Gilda. A partir de ese momento, y la amé hasta la muerte. 13 años tenían. Tenía 13 años, era tan pequeña y estaba poseída por Gilda y nadie me lo creía. Pero bueno, ya por suerte se fue de mí y ahora voy a los homenajes que le hacen. Y todos te creemos. Y todos me creen, obvio, chicos, porque es verdad. Tengo hasta el vestido azul de Gilda, que se sepa. ¿La fuiste a ver alguna vez en vivo? Nunca la fui a ver, pero lloré su muerte como si fuera la de una tía. Y bailé su tema. Hasta sacar, sacar chispas, querida. Yo no la lloro, la transpiro. Estuve poseída por Gilda, en serio, lo digo. Iba a una escuela católica y nadie me lo creyó. Porque si no es Dios, no te posee nadie. Es como un tornado, una corona. Una corona de flores. A lo Gilda. No se ve por radio. De papel crepe. Lo flashero a mí que me resulta también es eso, es como todo el halo místico y de claro. Santa, de ni se enteró de Gilda, milagro que es una genia. Hay gente que le reza a la Santa Gilda. Quizás no importa, pero la pasó bien, las cosas que hizo son geniales, el espectáculo la seguimos bailando. Sí, no, fue una obvio. Revolución de la cumbia, obvio. La vos Martita, ¿qué le pedirías si le rezarías a la Gilda? No. Yo le pedí una moto a Gilda y me la dio. Uy, te lo digo. Ay, yo quiero una máquina de hacer bucles. Dale, Gilda, dale. Repitamos Azul Lunala, ¿qué dirección es, Marta? 69. 12 y 13, Azul Lunala, a partir de las 19 horas. Va a ser hermoso. Va a haber una puesta Coca y las colgadas de su palmera. Van a estar las chicas tocando. Sí, van a tocar. Va a haber una puesta zarpada, porque las chicas de escenografía se pasaron. Estuvieron mil meses armando esto. Ay, oh, me encanta. Tejiendo una Gilda de crochet de 50 metros. No, pero mil flores hicieron y una gente. Me encanta. Crochet. De brochet. Ay, después nos la comemos. Me encanta la tortafagia. Pedimos unas empanadas acá abajo. Bueno. Entonces están todos invitados al monumental de Gilda. Yo soy Gilda. Yo también. Yo soy Gilda. Todas somos Gilda. Fiesta, homenaje mañana entonces sábado. A partir de tributo. Canta Florencia Cugat con el gato. Paisaje. La patineta de Pepe. Cantan las cocas y las colgadas de la palmera. Mortimer Candy. Etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos todos allá. Va a ser hermoso, va a ser hermoso. Mañana. No te lo perdás. Por ti volveré. Tú por mí. Espérame. Pudiendo amar, ¿cómo podré sobrevivir si su calor no sé vivir? Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Por favor, que lo devuelva.

momento antes de responderte mi inseguridad. Se toma un tiempo para detenerte. I was in the 212. I'm the uptown, hey nigga, you know what summer, don't you? Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga, what are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one, two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one, two. Fuck. Fuck them like you do one, two. Come, you gated, cause it's covered. I'm a 2-1 deuce. Cock, I'm licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. Ain't you do-rag too, son? Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might flick it. Wonder who let you come to 1-2. What'd you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were 2-1. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the 1-2 day. I'm the new ship, the young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. You gun you. When you goon sprayed up, bet this bitch won't get a match. You won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you, bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face. But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What you want to when I appear? Escribir al Facebook Orgía de Vegetales. Oye, la coca se está entrenando. Pero yo ya soy, yo ya soy del equipo, chicas. Ustedes cuiden sus puestos. Eso les digo nada más. Qué feo que me suena esto. Que te suene feo. Yo no, no serrucho, tijereteo, que es distinto. Opa, opa, opa. No tengo ganas. No tengo ganas. Bueno, pero chicas, dejen de pelearse porque estamos... Hay mucha orgía para rato acá. Esta orgía que se hace entre todes, para todos lados, para toda la... Sí, sí. ¿Cómo se llama este que trajo Macri? El Sarangitungi, Saranga del Arte de Vivir. Sri Lanka. Gil a pedal. Imponernos un poco de respiración. Respira profundo, toma conciencia de dónde estás aquí y ahora. De tu respiración, tu vana, tu pana. Porque estamos en comunicación telefónica, vía Skype, en verdad. No les vamos a mentir, porque nos sale más barato, es más divertido y más barato, diría. ¡Apa, qué sorpresa! ¡Hola, Susana! No, estamos llamando, ahí está. Estamos llamando a nuestro querido y hermoso cantautor y amigo nuevo a la orgía. Bienvenido, Coafer. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Te te escuchamos. Sí, fuerte, fuerte y claro. Ah, bueno, hablo más bajito. No, no, no, fantástico. No, no, no sos vos, soy yo. Coafer, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Tranquilo. Sí, se te escucha. Sos un tipo igual que transmite bastante serenidad, te digo. Qué suerte, qué afortunado. Nosotros siempre estamos como a esta altura de la semana y del día un poco excitadas. Pero vamos a bajar la energía. Vos quédate tranquilo que vamos a poder dialogar todos y todas en la misma tranquilidad. Es la humedad también, es la humedad lo que mata. Voy a recordar esos días en que me dejó mi novia y escuchaba tus canciones y limpiaba la casa neuróticamente. Ay. Con aquel disco No Es, que me volvió loca la cabeza durante tantos meses y me aprendí todas esas canciones que me encantan. Y que me encantaría que además un día vengas a tocarlas a esta orgía de vegetales, que nos toques tus canciones. Pero yo sé que puedo saciar relativamente mis ganas próximamente, porque estás por venir a La Plata. Sí, sí. Ajá, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Mira, ¿y podés contarnos un poquito qué hace? ¿Por qué decidís hacer tu show junto a ella? ¿Por qué elegís hacer tu espectáculo junto con ella? Amiga, ¿estás dormida? ¿Cómo? Amiga, ¿estás dormida, amiga? Ay, Dani Umpi. Que venga Franco Bagnato, gente que busca gente en vivo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así como dormido? No escucho, se me entrecorta un poco. Hablemos fuerte. Mentira, ¿por qué estás hablando como que estás dormido? Que ya está. Para que yo hoy... Ponele más onda, pues si no nadie va a ir a verte. Hay que vender el espectáculo, escuchame, un poco de marketing. Tenemos que traer a Dani Umpi. Ponele más onda, Coafer, si no yo hago una fecha el mismo día y te llevo todo, no te dejo a nadie ahí. Mirá que el mismo horario está la orgía y le decimos a toda la gente que venga acá en vez de ir a verte. Para que yo vi el video de la presentación de la obra y me llamó mucho la atención, me dieron ganas de ir a verlo. Bueno, se suspende tu fecha. Pero ponete más las pilas, Coafer. No, porque lo de Dani es muy mañana. Lento, ¿qué te pasa? Entrevístalo vos, ya está, vamos a jugar nosotros. Yo quiero saber si vas a cantar solo con la guitarra o con un grupo increíble. ¿Vas a estar solo con el hippie y la guitarra? No, voy a tocar con un grupo. Se me corta, ¿no? Se me entrecorta, no termino de escuchar. Nada, preguntábamos, ¿ahí estás? ¿Estás ahí? Sí, estoy. ¿Y toda esa ropa es tu grupo? No entiendo. No entiende nada, está como muy dopado. Ay, es aburrido hacer los chistes tres veces. Lo que pero pasa es que sobrio, precisás, ¿eh? Que alguien también te ayude un poco. Guille, ¿qué día estás y a qué hora y en dónde? Porque no se te entiende nada lo que estás diciendo. Así te voy a El 14 de septiembre a las 21 en Celavi. Excelente, entonces vamos a estar ahí. Junto con Facuta. Dani, ¿vos escuchaste Facuta, no? Sí, por supuesto. Bueno, hace una breve reseña de cómo describirías su música. Si vos sos el que cantás con ella. ¿Cómo? Si vos sos el que cantás con ella, las chicas te están llamando a tu casa. Ponete las pilas. Ya será tímida. Es un poco tímido. Pero es que tampoco la pavada, ¿viste? Hay que incentivarlo a que. Bueno, quizás la radio genere un poco de este tipo de cosas, ¿no? Como el aire, el espacio. o te estás reservando todo para el espectáculo? Esa es la aposta. Estás guardando toda la energía para el espectáculo acá en La Plata y dijiste en la radio voy de a poquito. No. ¿No? Bueno, no. Te reíste un poquito. Bueno, qué bueno. Vamos a tratar de hacerte reír. Contanos de qué consta tu espectáculo, además de que toquen, cuándo van a tocar, a dónde es que no dijiste el lugar. Sí, en César. Ah, bien. Es verdad, pero sabes que la dirección, a ver, espera, sí. La voy a tener que buscar. No, mira, porque no me la yo sé me la bien. Sé de memoria. Es 55 4 y 5, número 458. Nuestra ahí casa va. Mía, nuestra Natalia, que la queremos tanto. Que Nati, una genia. Una hermana, aparte, que también tiene que venir a Energía Vegetales, dicho sea de paso. Pero a mí se me ocurría preguntarte, Coafer, un poco sobre también tu nuevo trabajo discográfico. Que en realidad, a mí me gustaba un poco más lo que hacías antes, te quiero decir. Cualquiera. No levantamos más la entrevista, sí, Meli. Te no, agradezco, así pero. Entrenos igual. Todo pero, bien, pero. Copado. Pero escuchen, copado. Paren, porque yo le quiero dar la posibilidad al artista que me explique por qué cambió así su. Porque la gente cambia, Meli. Su estética. Porque una cosa era con la guitarra, así más tranquila. Una cosa eras vos con la guitarra y otra cosa eras vos con el slip. Bombón. Nah, con. Pero metiste un montón de sintes, un montón de máquinas, como esto de la banda, digamos. ¿A qué se debe un poco esa decisión estética o musical, como quieras llamarla? Supongo que porque tenía ganas de hacerlo, por curiosidad también. Por supongo por porque se me cantó, Melina. Por Melisa. Me cambió el nombre encima. ¿Dejamos contestar al invitado? Ay, ¿quién es la maestra ciruela esta? A ver, dale, contanos. Está bueno. Encima que vienes a rochar, me pone la punta, boludo. Es necesario ir cambiando. Está bueno. Yo te banco, Coafer. Estoy con vos. Es que no tampoco se pueden dar muchas explicaciones al respecto. Es como que, bueno, de repente un poco te pinta eso. Es como sentís curiosidad y, bueno, vas y lo haces y lo probás. Es como cuando vos, no sé, tenés ganas de comer un plato de comida que de repente te llama la atención y nunca lo probaste y, bueno, vas y lo probás, qué sé yo, como que haces tu experimentación al respecto. Bueno, vamos a tener toda esa variedad, entonces, en tu espectáculo del próximo viernes. ¿Vas a presentar tus canciones nuevas, entonces? Sí, va a haber las canciones nuevas, pero también vamos a tocar las canciones viejas. Ya hace un tiempo que estamos tocando así con este formato que es banda, ¿no? Que es guitarra, bajo, cajón peruano, percusión. Y bueno, con los temas del EP los vamos a tocar así con todo ese formato, pero sumando algunas programaciones. Bueno, estamos haciendo algunos temas nuevos del próximo disco que va a salir el año que viene, pero no sé si vamos a llegar a presentar algún tema nuevo de esos. Yo te digo que acá hay una manada de amantes esperándote, que te quieren ver y hacen corazones del otro lado de la pecera. Te espero, te espero, te espero. No voy a decir el nombre, solo que se apellida Cachivache. Solo eso. Bueno, con ese apellido es suficiente, ¿no? Con ese apellido, escúchame. Es más que suficiente. Yo me parece que te di un gran dato. Bueno, entonces nos vamos a ver el próximo viernes en Cés la Vie. ¿En qué horario? A las 21 horas. Bueno, prepárate porque la manada te va a estar esperando. Bueno, ¿y para qué me tengo que preparar? ¡Oh! Bueno. ¿Qué te voy a decir? No. Vos sabés para qué te tenés que preparar. Vení a descubrilo, Coafer. Vení a descubrilo. Prepárate para seguir experimentando a vos que te gusta. Dale, pero mirá que igual yo ya fui varias veces y nunca me espero la manada. Bueno, vas a tener un sorpresón. ¿Viste lo que son los cambios? Todos llegan a esta vida, mi querido. Upa, cómo gritan. Cómo gritan del otro lado. Bueno, queridísimo, o nos comen a nosotras o te comen a vos cuando venís, pero intentalo, que quizás te comen. Bueno, un mordisco para cada persona. Ay, me encantó un mordisco. Muchas gracias por compartir este rato con Orgía, por estar ahí en tu casa con este tiempo precioso que tenés de viernes in the night, que ya la semana está terminando y vos estás ahí como un poco que te envidio y nosotros estamos acá como una especie de fiesta que está a punto de explotar. Pero ustedes están haciendo algo que les gusta hacer. Siempre. ¿Vos querés decir que no estás contento con la entrevista? ¿No te gusta hacer entrevistas, Juanfer? No, yo lo que estoy diciendo es que ustedes lo están presentando como que lo que hacen es un sacrificio, no es un sacrificio. No, nunca dije eso. Lo que dije es que tu tiempo era otro del nuestro. No, pero vos dijiste, vos estás en tu casa, nosotros estamos acá, como diciendo, bueno. Y dije, en una fiesta a punto de explotar. Ah, esa parte de eso me la perdí. Te perdiste la mejor parte. Además, la radio, ¿no? Que no te pase eso con la manada. Tenés cuidado con lo que te perdés. Ahora entiendo por qué nunca te agarra la manada. No te duermas, Juanfer, porque acá en la. No me agarra la manada porque voy por un camino paralelo. Ay, por ahora. Bueno, nos vemos el viernes. Muchas gracias. Dale, muchas gracias a ustedes. Un beso grande. Dale, un abrazo. Te mando. Beso, Pará, antes que nada. ¿Qué, mi amor? Hola. Diga. Le quiero mandar un abrazo muy grande a mi amigo Dani. ¿Está acá? Ay, yo también, te quiero tanto. Yo también, Dani. Ya, te doy un piquito. Ahora, acá en este momento, ser testigos, nosotros vamos a hacer canciones juntos. ¿Cómo? ¿Qué estás contando? Bueno, chicos, se llaman por teléfono. Que nosotros vamos a hacer canciones juntos. Ah, sí. También chicos, me tenés a cuento como la manada. Claro, ¿por qué no le das una cita y te dejas de joder? Hagamos cachorros. Bueno, tenemos con esta primicia nos vamos. Cortó todo, no escucho nada. Con esta primicia de que vas a hacer canciones con Dani Umpi, comprometido a hacerlas, comprometido a entregarte a la manada. Comprometido con eso, a venir a tocarlas a orgías. Buenas noches, los pastores. Muchas gracias. Mami chula. En la calle no, en el barrio no, si alguien nos viera. Entre amigos no, en el tren no, si alguien nos viera. Vayámonos de casa, donde nadie nos busque. Es que estoy cansado de hablar, estoy cansado de hablar, estoy cansado de hablar de vos conmigo. En la calle no, en el barrio no. Alguien nos viera. Entre amigos no, en el tren no, si alguien nos viera. Vayámonos de casa, donde nadie nos busque. Es que estoy cansado de hablar, estoy cansado de hablar, estoy cansado de hablar de vos conmigo. Estoy cansado de hablar, estoy cansado de hablar, estoy cansado de hablar de vos conmigo. Thank you. acompañada por la Coca, que nos, no nos abandona, nos quiere tijeretear, sabuchar y todo un poco. Y Dani Upi aquí con nosotros, continuando este viernes de orgía de vegetales preciosos que están dando. Está desguazándose, armándose orgiásticamente. Tengo una pregunta para... Orgiástico y espontáneo para Dani, como nosotras. Coquita, vos ya te la hicimos. Hasta. A ver. ¿Qué pregunta me van a hacer? A ver. ¿Qué pasa? ¿La puedo pensar? ¿Es de opciones esa pregunta, no, con opciones o no? Vamos a no hacer multiple choice. tipo, no, verdad. No, para, primero va esta pregunta, después vamos al múltiple. Hay que decir la verdad, Don. Esa como verdad, la verdad consecuencia. La verdad, solamente la verdad. Sí, porque si no se abre el piso del estudio. Dani, ¿sentís vos cuando posás tu oreja a una concha? Ah, fuerte. Siento el a ver, ¿qué siento? Pasa que hace mucho que no lo hago. Epa, bueno, tengo que hacer una memoria emotiva. Y bueno, No he posado, sí, la oreja de la concha. Vos sabés que no recuerdo qué escuché. Te soy sincero. No puedo inventarte. No puedo inventarte. No sé qué inventarte. ¿Crees que te compongamos una concha? La otra es que podemos hacerlo ahora. Si dale, quieren, lo puedo concha, ver. Y vos ponés la concha y yo te digo a ver qué escucho. Tiempo. Bah, esto me está hablando no sé en qué idioma, en arameo. No, me dice que estás pidiendo una ensalada de rúcula con roquefort. Con roquefort. No, ella no lo quiere decir. Es picante la coca. No, porque ella no quiere decir, porque le parece bastante fino la rúcula del roquefort y le da cosa, le da culpa. Pero la concha me dice claramente que quiere eso. Y quiere tomatito cherry también, pero no se anima a decirlo. Así que vos, no. No se anima a decirlo. Diría no, pelita. ¿Cómo entran? Entran así. Diría algo más popular como un tomate pelita. Pero yo le escuché la concha y ella quiere el tomatito cherry. No se anima a decirlo porque le da culpa. Sí, en realidad diría tomate de la zona, pero... Vamos al múltiple choice, Coquita. A ver qué se te había ocurrido. Lo que se me había ocurrido... Vamos, hacemos un ping-pong. Dale. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Dale. Ahora, listo. Ahora mismo. A Dani. Decir cualquier, lo primero que se me ocurra, asociación libre o... Ah, obvio. Ah, bueno. La Coca pregunta, vos respondés. Yo respondo. Y yo te pregunto y vos respondés, así como que te acosamos. Así, un rapidito. Como en un boliche. Un poquito. De a dos. Te arrinconamos las tortitas, Dani. Te arrinconan las tortitas. Te arrinconamos con la concha. Dale. Ay, tan veloz que hay que hacerlo todo. ¿Cuánta gente que llegó? Hola, más y más. Me van a arrinconar más entre y más, todas. Entre todas. Bueno, la primera pregunta. Voy a salir bueno. ¿Trabajás o estudiás? Trabajo y estudio, las dos cosas. Me encantó. Escribinos algo ahora, en este momento. ¿Que escriba? Sí, rápido, con tu voz. ¿Algo que estoy escribiendo? Unas líneas, ahora. Qué exigente. Estoy algo que puedo escribir. Símbolos. Me gustan mucho los símbolos cerrados. El triángulo, el cuadrado y el círculo. La cruz no. Me encantó, es una especie de orgía de composé de los figurines matemáticos. Sí, sí. Es casi como una invitación geométrica. Me encantó. Me encanta la geometría. Vamos. Pitágoras. Epa. El todo eso. ¿Y qué es lo que más te interesa? ¿Qué relación hay entre Pitágoras y la música ahora? Muchísimo. Pitágoras estudiaba los números a través de la música. Tiene un instrumento y todo. Tiene análisis matemáticos de la música. Che. Después fueron teorías descartadas. ¿Y vos haces música? ¿Dónde te puedo escuchar? Yo canto. Pero ¿dónde te puedo escuchar? Pones Dani Umpi ahí en internet, en YouTube. Dani Umpi con I común, digo yo. Y y ahí hay un montón ¿Y de canciones H? y videos. Sin H. La H es muy careta. Y soy un peladito con unos anteojitos así como muy... No, porque ahora sí estoy pelado y con anteojitos, pero cuando canto siempre tengo como un personaje. Entonces estoy bastante luqueado, con pelucas de cotillón. ¿Estoy conociendo de la trastienda? Tengo una pregunta. ¿Estás conociendo de atrás? ¿Amor o guerra? Guerra. Siempre, siempre. ¿Por delante o por detrás? Por los dos lados. ¡Epa! ¿Por arriba o por abajo? También, por los dos lados. ¿Por el centro o por adentro? También, todo. Sí. Atado con látigo. El ping-pong lo podés. Atado con látigo. Me gusta variar, soy muy versátil. Siempre esa como... puteada de. Eso es de re puto, ¿viste? Yo soy re versátil. Es cierto. Bueno, lo que pasa es que. No. Es que cuesta mucho ser puto. No, pero es muy gracioso porque es una palabra que han adquirido ustedes. Esa cuestión de. Porque son tan pasivos o activos y tienen todo ese rollo es que con es tremendo, eso. Tremendo. Que ha aparecido como una lectura. Así, y yo soy versátil, pero andate a cagar. Lo que pasa es que tenés que explicarlo. Porque pero si no, no te creen. Claro. A mí, por ejemplo, siempre me pasa que tengo un. Como un karma, que siempre me gustan los trolos, pero muy afeminados. Y yo, viste que no soy el muy... pasivo. Claro. Bueno, no necesariamente. Pero yo no soy muy masculino. Claro. Entonces, como no me dan bola porque compito con los chongos. Con el pasivo. Claro, no. compito con los más masculinos, ¿entendés? Entonces tengo que estar todo el tiempo aclarando que me gusta todo, porque si no, no me van a dar bola, porque van a decir, ah, no me quiero encerrar en un solo, ¿entendés? Yo no soy mono, soy binorma. Pero hay que aclararlo, porque si no, todos piensan que no. Con las lesbianas pasa lo mismo. No, no te creo. O sos femo, chonga. No te creo. ¿En serio? No creo mucho. Te lo digo desde mi vivencia, en que, ¿qué me pasa? Las que son más... estilo... Es una puesta en escena tan payasa. Pero hay lesbiana pasiva, activa, ¿no? No. Ah, obvio. Todas activas y bueno. Todas activas. Hay pasivas también, no vamos a mentir. Pero es una cuestión de ser... Hay días que estás más pancha. Pero eso es otra cosa, chica. ¿Qué? Ay, a ver, vos sos versátil. Pasa eso, ¿no? Of course, yo soy binorma. Eso es mucho mejor. Bipolar no es lo mismo. No, yo soy binorma. Siempre me encantó ser binorma. No, pero va, bueno, yo no tengo esa percepción, pero vale. Depende del día y de la humedad. La humedad es fea. Ay, la humedad no mata. La humedad deja invita todo, a ciertas cosas, ¿no? La humedad pega. Está como pega, más mantecosa, te pegoteas. Cuerpo con cuerpo. Pero no es todo el mundo, ¿eh? Ahí, sí que, y ahí pasa la cuestión de piel, eso que tanto hablan a de ver, la piel. ¿Vos qué decís? No, porque siempre dice, ah, no hay piel, no hay piel. Y yo decía, ¿qué quiere decir eso? Y te das cuenta con la humedad. Porque ahí totalmente es cuando realmente ves si hay onda o no. Totalmente de acuerdo. Porque en invierno es re fácil, ¿entendés? En invierno estás vestido, estás en un boliche, ahí como algo. En verano te quiero ver. Claro. En verano ahí. Ahí sí, el verano, no. El verano es. Define. Es transparente. Ay, me encanta. Igual en invierno está bueno también estar. En invierno uno puede abrirse más a más otras cosas. Claro. En verano. No es lo mismo el olor a chivo rancio del invierno que el olor a chivo fresco del verano. Pero depende de qué chivos, porque a veces algunos chivos uno tiene empatía con el chivo. Asco. Sí, te lo fumas. No. Lo que se dice. Bueno, el pescado, no sé. Total. Qué animal ay, sea. Sí. Ay, perdón, no transpira, Bárbara. No. No, no transpira. Ay, no. Seguro sos de esas que no se tiran pedos tampoco, ¿no? Sí, obvio, y me encantan y me recontracago de la risa. ¿Querés meter uno acá? Me encanta. Mira, si tuviese uno, te juro que agarro el micrófono y te lo tiro a toda la orgía. A ver, a mí me interesaría saber si vos, Dani, alguna vez escuchaste un pedo de concha. Ah, y el otro día hablamos del tema. Te juro que no escuché nunca el pedo de concha. Ay, a mí me salen, pero no lo voy a hacer ahora. Bueno, el otro día estuvimos todos... ¿Lo podés hacer así en la improvisación? Bueno, podéis hacer así en la provincia. Sí, de una, sí. Te sale a ver, el pedo. Baja el micrófono, Coca, ahora. No, porque tengo que abrir y cerrar las piernas. Es tipo papá. ¿Lo podés controlar o no lo podés? No lo puedo controlar y me río cuando sale. Ah, entonces no es que lo podés hacer ahora. Ay. Te sale así. Me sale. Y bueno, ¿qué va a hacer? Cuando una tiene mucho para dar, tiene mucho para dar. Es así. Ay, totalmente. Claro. Sale de todo. Es el arte. Es pero entonces no es que lo podés hacer cuando vos querés. Es cuando en un momento específico. Cuando yo quiero también lo puedo hacer. Lo que pasa Coca, es que cuando viene favor, no lo puedo evitar. Hacete un pedo, hacelo ya. Ahora. Tengo que estirar acá. Pero estirar. Estirale. Me voy a estirar la calza. No voy a hacer rogar. Un pedo de concha ahora. Bueno, vamos a aclarar que la Coca, esta que se cree que se rucha, tijeretea y te mueve todo y transpira como King Kong en acuarelas. Controla sus glándulas. Sí, es súper poderosa, boluda. Sí, es la posta. Pero no voy a hacer un pedo de concha ahora, de acuario. Ah, las de acuariana. Acuariana. Como Omar. Yo te propongo, Coca. No sé. A ver, acá la, el público. Le dice los bajipedos, no sé qué están son hablando. Son los bajipedos. Yo no estoy muy al tanto del tema, perdón. Pero yo... me interesa mucho que puedas dominar el. Es que pedo, la fuerza vaginal es controlable. El pedo lo podés dominar un poquito. Sí, porque lo vas controlando. Un poquito. Pero el bajipedo no lo conocemos, porque viste que el bajipedo tan poco de los poderes de la vagina y de la concha. Imagínate que se habla poco no, del pero clítero. Eso es muy y poderosa. De la vagina, lo que pasa habla, es que uno sale de ahí. ¿Tu vagina habla? Porque la mía sí, por ejemplo. La mía claro. Habla en israelí. Yo la escuché. Y pero por supuesto, es mucho mejor que hable yo que acabo que se escucharle tire, la vagina. Maneja de los labios perfectamente. Sí. Ese es. Dani escuchó mi vagina. Tiene buena labia. De... Tiene re buena labia. Buena en labia. Serio. Viste, esa, es como una vagina charlatana, así, de boliche. Tiene como pinta de bolichera. De es cool, es cool. Claro. Siempre tiene un ahí para tirarte. Te agarras prevenida los labios. Cuando ¿Pues querés que ver, aparece petón? Como no, que no. Hablar así. Primero vos, ¿qué? Para, es medio así, a mí me da esa. A como vos la vagina confianzuda. Es vagina confianzuda. Son media confianzuda con la vagina, me sí, parece. Sí, hay que ser confianzudas con la vagina propia y la ajena. ¿Cómo que no? ¿No les parece? ¿Dónde tiene dientes? A mí me parece... Hay una película, sí, yo no la vi. El culo tiene dientes. El culo tiene dientes, sí. Burroughs lo sabe, que no se te independice nunca el orto porque te toma el cerebro, tiene culo, come, caga y todo y habla desde el mismo lugar. Tengan cuidado. Con el culo. Almuerzo jamás. Desnudo. No hay cita. Que tener cuidado con el culo. Bajada de cita. Película bueno, o libro. A mí me encantaría... Película. Sí. ¿Qué te gustó? No, es que le gustó mismo. Más la película. ¿Por qué? Porque me hago la película. Maravilloso. Me hago la película, sí, sí. Ah, te vi, sí. Porque el actor es maravilloso. El actor es muy bueno. Tiene una concha. Vamos, volvamos de la concha. El actor tiene una concha, perdón, Coca, estábamos hablando de la película, bueno, el actor, la concha. Soy docente, de todo me gusta poner la. Te pone la docente, la Coca, es como pero que te bueno, pone las tetas en la mesa, no te deja seguir disfrutando de vida. Acá estoy yo. Vamos, escúchenme. Bárbara, controla el Coca, mira, me estás provocando la rebeldía, ¿eh? ¿A quién vas a llamar? Y pero la docente que me impone. Haga confesable, por favor. Otra vez no. Yo lo que quería era que nos cuentes cuando venís acá a La Plata, ¿por dónde te gusta pasear? Yo paseo por siempre voy por la calle, por la 11, por todas las calles con números primos. Con número maestro, todo con número, sí, todo. Voy siempre, nunca voy por las pares. Bueno, igual ahora es difícil porque estoy en la casa de Homero, que es en la 64. Entonces cuando llego a la 64, rapidito, me meto dentro del departamento. Me gusta, me amo La Plata porque las calles son con números. O sea, a mí me encanta la numerología. ¿De dónde sos, Dani? Yo soy de Tacuarembó, del norte de Uruguay, cerca de Brasil. Vamos a vivirnos todos a Uruguay, por favor. Ay, ni loca. Mercado de cannabis. No, es un divague. Y sí. Sí. No, igual está bien, quiero vivir para poder ver es que hagan eso. Pero es un poco disparatado. Igual está, no sé, no, not my problem. ¿Es entretenida la putada en Uruguay? ¿La qué? La putada. Yo digo no es entretenida. Depende, no, mis amigos son bastante entretenidos. Otros no tanto, como todos. Está muy idealizado Uruguay. Yo ando en un periodo bastante antipatriota. Un valor patriarcal. Está bien ser antipatriota igual, pero yo preguntaba por la barra local. Sacale la barra uruguayo. Local. Sí. ¿La barra local uruguaya? Yeah. Ah, sí, son bastante macanudos. Bueno, sí, entretenido. Sí. Gauchitos. Sí, son gauchitos. Gauchitas, muy gauchitas. ¿Se gira bien en Uruguay? No. No, es muy difícil. Para nada. Acá se gira mucho mejor. Sí. Yo he girado en Uruguay, les paso a comentar que... Es un trabajo, es muy trabajoso. La última es raro. Tenés que laburar es mucho. Es extraño, sí. No, es extraño. Por lo menos para hacer torta en Montevideo... Ah, no, te la regalo. Es rarísimo. Tú unos levantes rarísimos. Yo quería ir. En serio, ¿eh? Estrambóticos. Ah, por eso después de ahí dije que soy mi norma. Claro. Después de mi experiencia en Uruguay. No, pero sí, en serio es. Igual hay eventos interesantes. Ahora hay una cosa que se llama la chuponeada masiva. Sí, yo me levanté que no a uno. Se animan, pero la hacen masiva, ¿no? Sí. No se animan de a poco. Es como más parece. Organizado, con spot en YouTube y todo así. Y ahí yo me levanté uno, muy lindo. Claro, pero le tenía ganas de hace tiempo. Y ahí aproveché cuando se hace la cuenta regresiva. Tipo 5, 4, te ahí yo agarré y fui corriendo, y ahí fui y le di un beso. Fue hermoso. ¿Estuviste en las marchas del orgullo acá? No estuve todavía. Este año tenés que estar. Y Dani, te voy a estar, mirá. Dale. ¿Qué día es? Seguro es el primer fin de semana, primero o segundo fin de semana de noviembre. En Uruguay, ah, bueno. Paraguay. Yo Paraguay. No voy a estar en Paraguay. Entonces, no, me gusta lo de Paraguay. Ah, bueno, listo. Voy a hacer un tour. Venite en el bondi loco este que vamos a sacar para 20 horas de viaje. ¿A dónde? ¿A Paraguay? Al caldo, adentro de un micro, hasta Paraguay no para. ¿En noviembre? En noviembre. Sí, con 2, 3 y 4. Con baño, incluido. Baño, bañete. Con paradas. Al ojete. Con paradas y pedos de los bajipedos. Bajipedos para todos, con micrófono. Escuchame una cosa, Dani. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo dice la puta? O versátil pedo. El pedo versátil. Un pedo versátil, quiero. Es como... Qué raro que se ve. ¿Cómo sería un pedo versátil? Que sale con todo, fogoso. Versátil es como un pedo que no sabes si es un eructo o un pedo. Ah, eso me gustó más. Ese sí, no sabes ni para arriba. Pero tenía que sacar un punto, Coca. Lo tenía que sacar un punto porque yo no lo entiendo. Para mí es claro. El pedo versátil, ¿cómo es? Es una mezcla de eructo con pedito. Con pedo, claro. Solo dos orificios. Sale por el ombligo. No sabe. Duda. No, te pueden explotar. Explotar los oídos, cualquier cosa, la nariz, por todos lados puede explotar. Viste que está todo conectado. Obvio, somos un gran cubo. Otorrinolaringología. Sí, che, sí. Dani, ¿qué estás haciendo por acá por La Plata? ¿Qué vas a hacer? Estoy haciendo de todo. Ahora voy a cantar el 14 es el sábado. Creo que viene. El viernes 14 con una banda de acá que se llama Hermano Perro, en un lugar que se llama Ciudad Vieja. Pero no sé la dirección, pero imagino que acá ya conocen. 17 y 71. Viste que la misma noche que tu amigo. Que la misma que Coafer, pero es más tarde esto, lo de Coafer es temprano. No, igual lo estás esto es medianoche. Vos, vos lo estás revendiendo. A Coafer lo estoy vendiendo, si no se vendía él. No, vos, dice la Coca que vos te estás revendiendo. Vos te estás vendiendo. A Coafer, a Coafer es un amigo. No, porque él no se vendió. Pobre, puro bajipedo, Vos no sabés ni la dirección. ¿La dirección de lo de Coafer? No, no sé. No, se la vi. Vos estás vendiendo muy bien. Con Facuta, Coafer. Y después de ahí, después de Coafer, te vas después, a ver a Dani. Ahí, tenemos un show con una banda llamada Hermano Perro en una fiesta y pueden tener la variedad. Ahí, que ahí, en la variedad está la diversión, como dice. El gusto está en la variedad. El gusto está en la variedad. Yo, de tanta esperando la carroza, que nos sucede familiarmente, tendría ganas, antes de irme incluso, porque me tengo que ir a tocar. Entonces, como antes de despedirme. Tenemos otra artista acá en la mesa. Me quiero cantar una canción con Dani. ¿Qué te querés cantar? Yo ya me estaba sacando los auriculares para que viniera. Sacate el busito, todo lo que quieras. No, yo tengo complejo no. Quédate solo en auriculares, si querés. Pero, mira, en un programa amigo, en el que alguna vez también, allá con Ariel hace muchos años, pensábamos en hacer radio delirante, un poco así ruidosa y noise. Ya se tocó una canción de el otro yo. Ya vi por acá a la guitarrista, pero creo que huyó. Huyó la guitarrista de aquel entonces. Oh, qué calor. Pero esa me encanta. Cantemos esa capela. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Te abrazo con mi lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves. Ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Y ahora sale algo mejor. Ay, me haces tanto bien. Ay, me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me sacas con la punta de tu dedo, me mojas con tu piel. Me haces tanto bien. Me cierras con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves. Ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Orgía de vegetales. ¡Chula! Look at my dreams, the currency we spend. but I love you, you baby. We never calculate the currency we spent. I love you, you pay my rent. But look at my hopes, look at my dreams, the currency we spent. I love you, you pay my rent. I love you, you pay my rent. Look at my dreams, the currency we spent. I love you, you pay my rent. But look at my hopes, look at my dreams, the currency we spent. I love you. ¿Dulce o salado? Al horno. ¡Mami chula! Bueno, va llegando la noche, una se va transformando en otra, porque se acercan las 12 y como Cenicienta se transformó en una bella dama. ¿Sabes que estoy viendo, Coca? ¿Qué ves? Este tema. ¿Qué así ves? Como la maestra que está saliendo de vos, así como espirituosamente se aleja de tu cuerpo y te libera. Tranquila, tranquila. Y se convierte las 12 de la noche. Tranquila, Bar, siempre estoy relajada. Bueno, se nos va acabando la noche. Jorgia, ha sido precioso. Tenemos un montón de público de aquel lado que es necesario que invitemos a que pasen antes. Despacito. Despacito, si quieren, vamos a hacer una orgía, una concha general. Despacito, sí. Si quieren, pueden ir pasando para este lado. Vengan a conchear. Venga, si quieren, venga, se pueden venga, ir, venga, se poquito, pueden vengan, ir moviendo. Tingui, tingui, tingui, tingui. Van levantando tingui, las tingui, nalgas. Tingui, tingui. Venga, venga, sí, pasen, sí, pasen, sí. Pasen para acá. Por para favor, acá, para acá. Necesitamos. Super conchear. Más, más, más, más, más. Super conchada, super conchada. Porque sí, porque se va acabando el programa y tenemos que celebrarlo. Y que ahora se va a escuchar así. De a poquito, ¿saben cómo es esto? Es un, dos, tres, hacemos la concha todos en un orgasmo marino. Como se les ocurra el orgasmo. Un, dos, tres, concha va. Y nos tocan los chicos un temita ahora. Y acabamos hasta el próximo viernes. Hasta el próximo orgía de vegetales. Le vamos a dedicar una canción muy linda a tu conchita. No precisamos ensayar ni nada con mi amiga. Vamos a fluir. Okay. Nunca mejor dicho y mejor contexto. Hacemos el sonido mientras fluyen. Ululando, como ululan tus tus labios. Vamos, mi amor. Vamos. Olé. A tu lado nada nos separará, nadie te hará daño. A tu lado nadie me tocará, nadie se acordará de ti. Cuando no te acuerdes de nada, serás mío y estás bajo mi control. Solo yo puedo tocarte y puedo ahogarte en el vértigo del sadismo. No me importa morir, no me importa morir, no me importa morir, no, no, no me importa morir. Cuando no haya aire para respirar, te estaré asfixiando, encadenado con mi foto, condenado a pensar en mí. El pasado desaparece y eres mío y estás bajo mi control. Solo yo puedo tocarte y puedo ahogarte en el vértigo del sadismo. No me importa morir, no me importa morir, no me importa morir, no me importa morir. Solo tú, solo yo, solo tú, solo yo. Eres mío. Solo tú, solo yo, solo tú, solo yo. Eres mía. Solo tú, solo yo, solo tú, solo yo. Eres mío. Solo tú, solo yo, solo tú, solo yo. Eres mío. Y no me importa morir. No me importa morir. No me importa morir. No me importa morir, no, no, no, no me importa morir, no, no me importa morir, no me importa morir, no me importa morir. Porque hay vegetales, nunca se mueren. Cola. Hola. you will hear it. I tell you this, cause there's no limit. The rhythm of my life.